Vocabulario. ¿Te das cuenta de que no puedes pasar la aduana con eso? Do you realize that you can't go through customs with that? Good. No puedo verte esta noche. Tengo un compromiso. I can see you tonight. I have a commitment. Apenas se puede ver el cielo por el número de rascacielos. You can hardly see the sky because of the number of skyscrapers. Skyscrapers. Skyscraper. Good. No. Muy bien. Pues el sentido metafórico es lo mismo. Skyscraper. To scrape is rascar, ¿eh? O raspar. Okay. Raspar al cielo. Skyscrapers, como rascacielos. Good. El ganador fue elegido al azar. The winner was chosen at random. At random. Good. No intentes nada arriesgado o puede que te lesiones. Don't try anything risky or you might get injured. Injured, not injured. Injured. Injured, you might get injured. A la larga, puede que afecte a las cifras de venta. In the long run, it could affect sales figures. Sales figures, muy bien. Tienes derecho a exigir una respuesta. You have the right to demand an answer. You have the right to demand an answer. Good. Adivina lo que te ha comprado por tu cumpleaños. Guess what I bought for your birthday. Guess what I've bought for your birthday. Good.